Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Termina la primera semana de otro año escolar. Nuevos sueños, ilusiones, expectativas. Sin embargo, pronto varios de los pupitres que hoy están ocupados estarán vacíos, abandonados. ¿Dónde será aquel chico, aquella chica, los colegiales que hoy los ocupan? ¿Acaso perdidos en el laberinto de esta selva de hierro y concreto? ¿Escapando del frío, la soledad y el desamor de sus hogares, entrampados en bares, karaokes y discotecas, en procura de saciar la legítima sed de sus corazones, mediante el loco torrente de licor, música, baile, desenfreno y romance, a cuentagotas ofrece el mundo, lamentablemente para terminar en abismos de dolor, más heridos que antes, con heridas tan insondables que solamente Dios puede sanarlas. Ellos son almas desorientadas, extraviadas, que vagan en las soledades de estas metrópolis actuales, iluminadas artificiosamente para espantar las tinieblas de sus verdaderos propósitos. Ellos, los niños, las niñas, los jóvenes, son los que necesitan luz y color en sus vidas. Tú y yo podemos hacer la diferencia. Podemos ser los mediadores, los facilitadores, para dar color, el color del amor, de la fe y la esperanza. Dale a Dios su lugar. Altiva has dicho que decidiste explorar el cosmos urbano y en sus lunas morar. Que no pretendo juzgarte o detenerte porque eres muy dueña de tu vida y tu suerte. Así, raudo lucero, vas en dirección a una luminosa y falaz dimensión. De pronto te golpean tedios y apatías, y un siniestro hoyo negro devora tus días, mientras el clan te dice: ven, bebe y olvida, el licor se conduele de cualquier herida. Mas nada ni nadie libra tus sentimientos de su órbita de hachas y resentimientos. A veces anhelas al reloj detener, borrar lo que ha pasado y al hogar volver, pero supones que aquí ni el perro te quiere, y esta radioactiva idea tanto te hiere, que cruzas inframundos de autocompasión, como frágil cometa en plan de colisión. La realidad toma faz de estelar tormenta, demencial, desoladoramente violenta. Más de un amigo arde ya de modo atroz en la atmósfera hostil de esas calles sin Dios, y tus ojos de niña mueren sin sentido a la par que alcanzas cada cielo prohibido. En casa, por tu ausencia, reinan soles fríos y la alegría hiberna en planetas vacíos que eclipsan el alma y crean a hurtadillas, paranoicos temores y pesadillas, espaciales serpientes estranguladoras de la paz y la fe de incontables auroras. Por ello, peregrina temperamental, antes que sucumbas en tal orbe carnal, niégate a ser sangre y humo en el firmamento. Contempla a la estrella del renacimiento y regresa, que el amor aún duerme aquí, esperando despertar solo para ti. Chiquilla, basta ya de andar y andar sin rumbo en la superficie lunar, sumiendo tus amaneceres en fases de oscuridad. Si vas en pos de la felicidad, en los astros no la vas a encontrar. Detente y búscala en ti. Dale a Dios su lugar. Chiquilla, basta ya de andar y andar sin rumbo en la superficie lunar, dejando tus mejores años en valles de adversidad. Si vas en pos de la felicidad, en los astros no la vas a encontrar. Detente y dice a Jesús, dale a Dios su lugar. Yeah. llueve en septiembre, llueve amor, tengo tu piel y una canción, abrígame. Y aunque ya es tarde por el aire, vuela un beso, amor, mi dulce amor. Adiós, adiós, te digo adiós, porque partir no es olvidar. Voy a morir una vez más sobre tu tibia piel. Me llevo todo lo que amé, cosas pequeñas que guardé, un beso y una flor. Septiembre sin tu amor, llueve en septiembre, duerme el sol, serena lluvia que mojó tu pelo, amor. Llevo tu risa, tus caricias, tu silencio que creció en mi ser. Adiós, adiós, te digo adiós, porque así, con el tema Llueve en septiembre de la cantante argentina Tormenta y el poema Dale a Dios un lugar, parte del libro Heridas Urbanas, un registro fiel de la vida real, en esta septembrina tarde quiteña, cuyos vientos parecen avizorar las lluvias de invierno, hemos dado inicio a otro programa de Los Colores de la Oscuridad. La más cordial bienvenida para contigo, fiel oyente de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un grato placer compartir contigo el mensaje de Los Colores de la Oscuridad. A cada corazón que necesita saber cuán importante es a los ojos de Dios y al sentir de Los Colores de la Oscuridad y de este, Javier Alejandro, tu servidor. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saludo cordial de parte de Los Colores de la Oscuridad y Radio Casa de la Cultura. Tenemos un personaje muy especial invitado en este momento, el arquitecto Alejandro Lazo, director de Servicios Escénicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, una buena tarde para todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como dijo mi tocayo Javier, soy Alejandro Lazo de la Torres, director de Servicios Técnicos de la Casa de la Cultura, y en este momento invitado por mi querido amigo Javier para una entrevista sobre lo que significa la eliminación de barreras para personas de movilidad reducida y con capacidades especiales. Gracias, arquitecto, por esa deferencia especial para con nosotros. Y les comento que el arquitecto pues tiene una gran experiencia en esta área, dado que él fue director de la empresa metropolitana de transporte, ¿verdad, arquitecto? Y pues tuvo mucha actividad allí, muchos proyectos que se realizaban en favor de las personas. Sí, bueno, tuve la oportunidad de ser gerente general de la empresa metropolitana de servicios y administración de transporte en la alcaldía del general Paco Moncayo, mi querido amigo. Bueno, en este tiempo tuvimos la oportunidad de hacer algunos proyectos que les empezamos llamando eliminación de barreras para personas de movilidad reducida, y también se les llamó reformas geométricas a un gran proyecto que se hizo en el tiempo del general Moncayo y que nos dio excelentes resultados a nivel de toda la ciudad de Quito. También como persona soy miembro de un grupo de países que se llama la Asociación Urbal, en donde están incluidos España, Colombia, Austria, Ecuador, por supuesto, Brasil y Chile. Justamente en el tiempo de general Moncayo, y luego después de lo del general, tuve la oportunidad de ser invitado por Urbal a dar algunas conferencias, tanto en Parla en España, en Trento en Italia, y en Colombia en Cartagena, donde obtuve la oportunidad, más bien dicho, de poner en conocimiento a nivel de estos países de todo el trabajo que se hizo en la ciudad de Quito, tanto en la eliminación de barreras como en las reformas geométricas, justamente para facilitar la movilidad de las personas no videntes, no parlantes, sordomudas, de discapacidades mentales o de discapacidades parapléjicos, tetrapléjicos, en fin, para que puedan por sí solos valerse en una ciudad que sea amigable para todas las personas. Arquitecto, justamente en la administración del general Paco Moncayo se dio la proliferación de los bolardos, que son estos parantes metálicos que están ubicados a lo largo de la vía, sobre todo en las donde se redujeron las veredas. Pero al parecer esto fue contraproducente, sobre todo en el área de las personas invidentes, y esto ocasionó realmente bastantes accidentes. ¿Se tomó en cuenta esta situación en aquella época? Bueno, en aquella época teníamos, o todavía no sé si teníamos el convenio con con Andalucía, con España, para era un proyecto para la restauración y preservación de los monumentos históricos. Y justamente en España, en las ciudades donde se tiene esta tradición como la nuestra, existen este tipo de elementos en las aceras que yo tampoco no me había dado cuenta hasta que hablé con Javier. Me dice que esos bolardos son contraproducentes para las personas con invidentes, y me parece que debe ser así, porque no tienen una altura definida, hay de diferentes alturas, hay de diferentes espesores, inclusive hay esferas en la plaza, por ejemplo, de la Merced, aquí en la Cuenca y Chile, en ese espacio, y realmente pidiendo disculpas porque no nos habíamos dado cuenta de esto, y es muy importante. Habíamos puesto semáforos para personas sordomudas y no videntes, que tienen un pito que les señala exactamente el momento en que puede cruzar la calle, pero esto de los bolardos no nos habíamos dado cuenta. Me contaba, arquitecto, que había un proyecto también de, sobre todo en los andenes del trolebús, de alisar los pisos de los andenes de superficies diferentes, a fin de que las personas invidentes puedan dirigirse, guiarse de una mejor manera. Bueno, yo, aparte de todo lo que dice Javier Alejandro, para las personas que utilizan tanto el trolebús y los corredores exclusivos, ya se propuso hace un buen tiempo los vehículos de piso bajo, que se utilizan ya a nivel mundial en todas las ciudades, y más aún ahora que Quito está entre las 7 ciudades más importantes turísticamente a nivel mundial. Yo creo que ya nuestro querido alcalde, nuevo alcalde Mauricio Rodas, tendrá que tomar cartas en el asunto, implementando ya el servicio del piso bajo, porque estos vehículos tienen una plataforma retráctil que da justo a nivel de acera, y las personas, esto es para que la persona se valga por sí mismo. O sea, hace años me acuerdo, si alguien había con silla de ruedas, estaba guardado en la casa y no salía para nada. Si alguien era no vidente, también guardado en la casa, nadie le tomaba mucha atención, solamente los familiares. Ahora no, las personas con alguna discapacidad o capacidad especial, porque hay que tener una capacidad especial siendo no vidente en circular en la ciudad solo. Entonces son capacidades especiales que se tienen que tomar muy en cuenta. Yo creo que en esta nueva alcaldía debe implementarse ya los vehículos de piso bajo para dar una seguridad a las personas que utilizan las aceras como medio de circulación, y de la acera al vehículo de piso bajo, que por sí mismo y sin que nadie le esté ayudando puedan ingresar al bus. Estos buses normalmente tienen dos espacios para silla de ruedas y tienen apoyos isquiáticos para personas de no videntes, en fin, o sea, tienen toda la tecnología nueva que una ciudad como Quito debe tener. Gracias por su aporte, arquitecto, y para finalizar yo quisiera pedirle que nos comparta un mensaje especial para esas personas con discapacidad visible, para que sientan que la gente, que la administración de la ciudad, de las instituciones, está pensando justamente en la superación de ellas. Sí, yo les doy un mensaje, tal vez no la persona más llamada a dar ese mensaje, sino como ciudadano y como ser humano, que las personas que tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de paraplegia, y bueno, esto está incluido ya en todo lo que es discapacidad, que tengan esa fuerza, esa entereza de carácter de valerse por sí mismos. Inclusive la ley de discapacidades, la ley del CONADIS de discapacidades, tienen todos los artículos el favorecer a las personas que tienen alguna discapacidad. Y el gobierno, y en este caso la ciudad de Quito, el gobierno de la ciudad de Quito, el gobierno metropolitano, tiene la obligación ineludible y sine qua non de favorecer a las personas que tienen discapacidad de algún tipo, dándoles una transportación digna, una transportación de personas. Porque lamentablemente me disgusta criticar, pero aquí tenemos todavía camiones disfrazados de buses. Gracias. Donde una persona tiene que pasar vejámenes desde que ingresa al primer escalón hasta que llega al cuarto o quinto escalón, dependiendo la altura de la plataforma donde están ubicados los asientos para que viajen cómodamente cualquier persona. Pero eso, les digo, son camiones disfrazados de buses. Yo creo que de aquí con el tiempo, de aquí a algunos años, esto no se puede hacer un cambio inmediato, pero sí en algunos años se puede lograr un cambio total de lo que se significa, de lo que significa la transportación de personas, todas, niños, mujeres embarazadas, gente con discapacidad total, gente con discapacidad temporal, que muchos y todos, creo que en una familia, en una casa, hemos tenido alguna discapacidad temporal. Todos, para todos ellos, fuerza, y esperemos que en la ciudad, dentro de poco tiempo, tengamos una movilidad acorde al sentimiento de personas, al sentimiento de quiteños. Gracias, arquitecto, y los colores de la oscuridad se aplacen escuchar sus comentarios y su apreciación sobre esta problemática. Esperamos tener una oportunidad más por aquí para que nos comparta sus nuevas inquietudes. Claro que sí, Javier Alejandro Tocayo, que yo estaré cada vez que usted precise de hacer algún comentario con respecto a este apasionante tema de discapacidades, estar junto a usted y junto a la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es una radio que yo creo que a poquito tiempo más ya vamos a tener en FM. Dios quiera que así pase y que todo Quito y todo el Ecuador pueda apreciar los programas culturales y los programas con visión diferente en esta radio, La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Y que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío, sé.

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Querida audiencia, estamos nuevamente en el segmento Chascapacari, un encuentro con el lenguaje y la cultura ancestral. La semana anterior habíamos continuado con el conocimiento de los números. Y para cerrar este ciclo, recordaremos que para decir 20 anteponíamos el número 2 y luego añadíamos el número 10. Esto era Ishkai Shunka, número 20. Para decir 21 diríamos Ishkai Shunka Shuk. Para decir 30 antepondríamos el número 3 y a esto añadiríamos el número 10. Esto sería Kinsa Shunka. 40 sería Chusku Shunka, 50 Pichka Shunka, 60 Sukta Shunka, 70 Kanchi Shunka, 80 Pusak Shunka y 90 sería Iskun Shunka. Ahora, el número 100 se dice Patsak, P-A-T-S-A-K. Patsak. Y bueno, hasta aquí llegaríamos con el conocimiento de los números. Y les había prometido investigar sobre el significado de algunas palabras ancestrales de algunos sitios. Y tenía curiosidad yo también por saber. Tenemos en el sistema del trolebús y en el sistema de la ecovía unas estaciones que tienen nombres ancestrales. En el sistema del trolebús tenemos dos estaciones: Amaruñán, que significa camino de la serpiente. Amaru es serpiente y Ñan camino. Y tenemos también la parada de Cóndor Ñan, que es el camino del cóndor. En cuanto a lo que es el sistema de la ecovía, también tenemos algunos nombres ancestrales, como Ayapamba. Aya significa débil. Pamba es suelo, o podría traducirse también como una llanura, como un vado. Eso podría decir suelo débil. Ahora tenemos también la estación de Quilla Yacta. Yacta es tierra y Quilla Luna. Sería tierra de la luna. Y también tenemos Pacari Yacta. La estación de Pacari Yacta, que significa tierra del amanecer. Además tenemos la estación de Chiri-Yaku. Chiri es frío y Yaku agua. Esto significaría agua fría. Y conversaba con Melinton Oña, uno de los invitados anteriores al programa, que también estudia la cultura ancestral, y él me hacía alusión a una palabra muy especial, Tamiana. Parece que esto significa o describe el momento en que tenemos lluvia y sol al mismo tiempo. Tamiana, un bonito nombre ancestral. Y con esto terminamos, queridos amigos, queridas amigas de Chasca Pacari. Los esperamos la próxima semana en otro encuentro con la cultura ancestral. Este fue su amigo Javier Alejandro. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Amigos, amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, bienvenidos, bienvenidas al Portal del Arte. Tenemos como invitada a una persona muy especial, Anita García, de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores. Bienvenida, Anita. Muchas gracias, Javi. Para mí es un gusto estar en su programa porque he tenido muy buenas referencias y sé que pues está despuntando bastante bien con respecto a lo que es el arte. Es justamente para lo que estamos trabajando acá. Gracias, Anita. Y estamos tratando de dar a conocer a la gente aquellos rincones, aquellos lugares olvidados de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no en el sentido de la institución, sino que mucha gente no conoce de estos sitios, de estos lugares mágicos donde el arte está pendiente en espera de que la gente vaya a descubrirlo. Háblenos, Anita, de lo que está haciendo la Sociedad Ecuatoriana de Escritores aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos reabierto nuestras puertas en nuestro espacio que estamos en la entrada de la sala de Metro Aguilera, Malta. Es junto al dispensario médico y, como bien dice Javi, fue un sitio mágico y lamentablemente olvidado durante muchos, muchos años. A partir del mes de abril, pues hemos abierto las puertas al público para dar lo que es la literatura juvenil fantástica, poesía, literatura ecuatoriana y literatura universal. Y además estamos ahora también dando talleres de todo lo que es idiomas, alemán, francés y japonés. Una gran actividad realmente. Anita, permítame contarle que en ocasiones cuando paseo por ahí, por el vestíbulo de la casona de la Casa de la Cultura, mucha gente llega con ese deseo de conocer algo sobre la literatura, aprender a escribir sobre poesía, sobre prosa, y realmente saber que la Sociedad Ecuatoriana de Escritores y la Casa de la Cultura se ha preocupado por estos talleres es fascinante. Quisiera que les dé a conocer más acerca de lo que hacen en esta área de la literatura y haga una invitación a todos esos jóvenes que anhelantes están deseosos de llegar a aprender más. Así es, Javi. Realmente nosotros tenemos un tallerista juvenil, Diego Montalvo. Hoy está cursando por los 19 años. Desde los 12 años él escribe, tiene lanzados dos libros publicados, van a ser ya publicados en la editorial Norma. Y esto pues le ha impulsado a él a dar sus talleres juveniles de literatura fantástica. Esto está basado en lo que es, él tiene el género de suspenso, terror, policiaco, que es un género nuevo que está incursionando acá en nuestro país, y realmente hemos tenido una muy buena acogida de los jóvenes. Los jóvenes hoy quieren escribir algo diferente. Entonces, pues justamente para ellos es que va dirigido estos talleres. Ahora, hay también gente adulta que quiere empezar a escribir, y la idea es sacar escritores de calidad en ciertos géneros que son o no muy explotados, como es la poesía, y otros que son completamente desconocidos, como es el género de suspenso, de terror, todo esto. Entonces, nosotros tenemos los horarios de Diego, que son los días miércoles, jueves y viernes, de 4:30 de la tarde en adelante. Como los muchachos son normalmente de colegios o universidades, pues pueden escoger también los horarios. Estos son horarios sugeridos, más no horarios fijos. Y los días martes y jueves da Marta Garcés lo que es poesía, en los horarios de 4 a 6 de la tarde. Igualmente, son horarios sugeridos, más no fijos. Y los días sábados, Diego dicta sus clases desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Cualquiera de estos días o cualquier día pueden contactarse con la Sociedad Ecuatoriana y nosotros les damos clases demostrativas. Puede venir cualquier persona sin que necesariamente se inscriba, bien, escucha la clase y pues si le gusta, se inscribe y si no, pues no ha pasado nada. Para que más o menos vean la metodología que se utiliza. Qué bien, Anita. Ajá. Me contó Anita que en cuanto a los talleres de alemán, de francés, japonés, también me contó que para graduarse, podríamos llamar así, los estudiantes deben hacer la traducción de una obra literaria ecuatoriana. Sí, así es, Javi. Bueno, tanto en los talleres en español como en los talleres de idiomas, cada 3 meses se les entrega un certificado avalado por la Casa de la Cultura, en el cual van haciendo los avances. La idea de dar los idiomas justamente es que al culminar el idioma, estas son clases prácticamente one to one, porque no todos los seres humanos tenemos la misma forma de aprendizaje. Entonces, igual, cada 3 meses se entrega un certificado, pero al culminar el periodo más o menos un año y medio, tienen que tener una obra de cualquier escritor ecuatoriano traducido al idioma que están aprendiendo. Así es. Finalmente, porque este es un aporte, además del idioma pues, extranjero que aprendemos, un aporte a la literatura ecuatoriana. Desde luego. Es fascinante. Y me decía también que, además del apoyo del doctor Zavala, Simón Zavala, que es el presidente, ¿no?, de la sociedad, han tenido un gran apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en cuanto a todo lo que es su organización, sus eventos. Cuéntenos, Anita. Sí, desde luego, nosotros también realizamos, bueno, Diego realiza conversatorios en diferentes librerías, justamente para dar a conocer al público que nuevamente la sociedad ecuatoriana ha abierto sus puertas en este espacio, como usted lo dice, mágico. Y obviamente, gracias al apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este proyecto no podría cristalizarse, ya que pues contamos con el espacio que nos dan ustedes, nos dan los certificados, nos han apoyado con medios de comunicación, nos han apoyado con todo lo que son publicidades, afiches, todo lo que se ha necesitado, poniéndonos en la programación mensual y obviamente sin ningún costo. Entonces eso yo creo que tiene un valor muy, muy, muy elevado del señor Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros, que realmente son los que nos dan todo su apoyo, la verdad, él, sin pasar por alto tampoco al arquitecto Lazo en el área técnica, que es el que nos ha ayudado a arreglar el espacio, porque como ha estado olvidado, pues teníamos un poco de humedad, nos ha colocado puertas, nos ha dado mesas, todo lo que se necesita para poder dar las clases en óptimas condiciones, ¿no?, que es lo que se necesita para dar una buena imagen a los alumnos, ¿no? Qué bien, y en cuanto a lo personal, ¿cómo se siente, Anita, en medio de los duendes, de las hadas, de la literatura, de todos estos sueños, de talleres? ¿Cuánto tiempo está con ellos y qué perspectivas tiene Anita? Bueno, la verdad, este fue un sueño de mi hijo, de Diego Montalvo, como le comenté. Y pues yo creo que solamente ha sido un apoyo. Para mí es una satisfacción muy, muy grande el ver que un hijo triunfa en la vida. Entonces, yo creo que mi satisfacción es esa, ¿no? De poderlo apoyar, porque obviamente él, como me ha dicho muchas veces, mamá, yo escribo, pero yo no sé de cómo llevar a cabo un proyecto. Además, es todavía, entre comillas, muy pequeño. Sin embargo, pues él organizó su proyecto y lo que yo he hecho es apoyarle. Y la verdad, pues se ha buscado apoyo inclusive del municipio, del Ministerio de Cultura. Este año otra vez va a participar Diego en la feria. Y es una satisfacción ver cómo al hijo de uno le reciben en todo lado, ¿no? Que la gente le reconoce, que él está aportando a su sociedad para algo y poder apoyarlo. Y claro, ¿quién más que una mamá sin ningún aporte económico ni una satisfacción económica? Esto es más como ya de lo que uno siente por un ser humano, ¿no? Como madre, como apoyo de él. Entonces, esa es la satisfacción, creo yo, más grande que una persona puede tener. Y Anita, como madre, como dice usted, ¿qué tal si hace una invitación a esos jóvenes que sueñan con ser escritores a que vengan aquí a la sociedad, les comparte un número de teléfono, algún correo electrónico, para que se inscriban e incursionen en este arte tan hermoso de la literatura. Claro, Javi. Bueno, yo más que hablarles a los jóvenes, yo creo que es tratar de llegar un poquito a los padres. Porque nosotros tenemos muchos, muchos jóvenes que realmente quieren vivir de lo que escriben, pero no tienen el apoyo de sus padres. Entonces, ahí sí nos hemos topado con un inconveniente. Entonces, más desde el llamado a los papás. Yo creo que, si bien ellos no van a vivir con adinerados por escribir, pero es la satisfacción como seres humanos de poder expresar lo que sienten. Y los chicos tienen cosas muy lindas para expresar. Entonces yo creo que sí deberíamos darles una oportunidad de que vengan, escuchen, inclusive que vengan los papacitos acompañándoles, porque la mayoría son menores de edad, oscilan entre los 13 y 14 años, son los más bobitos que tenemos acá. Entonces, y ellos son los que más aportan, son los que tienen un nivel de ideas, wow, o sea, son realmente impresionantes. Los chicos enseñan mucho, y muchas veces nosotros como padres estamos enfrascados en otra cosa. Entonces, yo sí creo que sí deberían comunicarse con nosotros. Mi número, bueno, no tenemos todavía convencional, el celular mío es del 0987-86-1419. Mi nombre es Ana Cecilia García y pues soy la persona que pasa acá todo el tiempo en la administración desde las 10 de la mañana hasta 6, 7 de la noche. Vuelvo y repito, no tenemos horarios fijos, al contrario, si nos llaman y nos piden una cita 6 de la tarde, 7 de la noche, no hay ningún problema, pues nosotros estamos abiertos a que vengan, ¿no? No hay ningún problema. Mi correo electrónico es mi nombre completo, Ana Cecilia García Avilés, son dos A's unidas, @hotmail.com. Entonces, por cualquiera de esos medios o en el Face, con mi mismo correo electrónico, mi nombre completo. Bien. O Diego Montalvo. Muy bien, Anita, gracias. Anita nos abierta un panorama en el Portal del Arte, un panorama a la literatura, a los lenguajes extranjeros. Y gracias por habernos compartida toda esa fantasía de la literatura y de lo que hace la Sociedad Ecuatoriana de Escritores. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad, Anita, contándonos lo que haga la sociedad. Muchas gracias, Javi. Por supuesto, la idea es, bueno, todo el tiempo se les va a mantener informados en las redes sociales, por medio del portal de la Casa de la Cultura, y obviamente tenemos publicidades en las librerías, cualquiera de ellas, Mr. Books, Librería Español, Studium, que son los que han apoyado realmente a las obras de Diego, ¿no?, de la venta de las obras de Diego. Entonces, pues cualquier información también allá pueden conseguir las publicidades. Ajá. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Azul, estrella fugaz, tu guía cultural. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Aquí iniciamos con la información cultural de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como parte del proyecto Por la Vida a Todo Color, los artistas cubanos Jesús Alberto Mederos Martínez y Dairon León Álvarez inauguraron la noche de ayer la exposición Los Colores de la Patria en la Sala Víctor Mideros, cuyo acto es tan solo una antesala de las actividades que desarrollarán la próxima semana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Males nos amplía la información. Efectivamente, la inauguración de la muestra Los Colores de la Patria, acaecida la noche de ayer en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es el primer trabajo tangible y completo que los artistas cubanos presentan al público, debido a que quedan pendientes otros dos proyectos que los están trabajando en las instalaciones de esta institución. Sobre esto habló Liz Rosa Suárez, representante de los artistas, en un diálogo con Yosvani Acevedo. En estos momentos estamos realizando una pintura mural, que es donación de los artistas plásticos, con el concepto de el cuidado del medio ambiente y la unión de toda Latinoamérica para ayudar al cuidado del medio ambiente y decirle no a Chevron y ayudar a la Amazonía ecuatoriana a su recuperación. Además de que a partir del lunes se va a realizar talleres de arte cubano para los niños, todo esto es totalmente gratuito, Igual se va a realizar en una sala que hay al lado de la sala Víctor Mideros, valga la redundancia, de 3 de la tarde a 4 y media. Ahí estaremos ofreciendo toda nuestra ayuda y nuestro conocimiento de arte cubano para los niños del Ecuador. Quiero que el océano sea tan profundo. Sí, ciertamente, en las paredes del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra en pleno nacimiento un mural que los artistas cubanos lo han bautizado con el nombre de la exposición, Los Colores de la Patria, en donde se resalta, a pesar de aún no estar acabado, la unidad de las manos en torno a la preservación del mayor bien de la humanidad, su naturaleza. ¿Qué voy a hacer? El mural Los Colores de la Patria se convierte en el segundo de esta categoría que estos artistas han desarrollado en la ciudad. El primero lo han hecho en el Comité de la Empresa Eléctrica de Quito. Sobre su trabajo realizado en los murales, Jesús Mederos acotó lo siguiente. Desde el año, 2006, que estuve trabajando en Europa, estuve trabajando mucho tiempo en Europa, empiezo a incursionar en la muralística. Ya de hecho lo había hecho sin abandonar otras facetas de la pintura, ¿no? Pero sí me he dedicado un poco, o sea, desde esa época a la muralística, a estudiarlo un poco. Y me ha dado muchos resultados. O sea, busco una manera de expresar mucho más todavía todo lo que tengo adentro mediante espacios muy grandes. Y esto es una de las cosas que estamos haciendo. Aunque el revelamiento del mural aún no tiene una fecha prevista, el curso del taller y sus detalles ya han sido confirmados. Este taller durará la semana del 8 al 12 de septiembre en la sala adjunta de la Víctor Mideros, en los horarios de 15 a 16 horas 30 de manera gratuita. Además, se tiene previsto que los trabajos recogidos a los alumnos que asistan al taller serán parte del concurso latinoamericano de pintura que lo realizarán en Cuba, conjuntamente con otros trabajos que recojan en México, en donde el proyecto Por la Vida a Todo Color se replicará. Hasta aquí la información en especiales desde la casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Al comenzar el programa, hablamos de nuevos sueños, ilusiones, metas, expectativas. Sin embargo, ¿cómo alcanzar los sueños? Para hacerlo es necesario tener en cuenta tres principios. 1. Encomienda tus sueños al Creador, el único capitán con el poder y la sabiduría suficientes para guiar nuestro barco al mejor puerto. 2. Jamás pierdas de vista tus sueños. A la luz de esto, el fallecido cantante argentino Sandro decía en una de sus canciones, «Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé, pues en mis largos viajes tantos sueños olvidé». Para evadir esta tragedia, aún en la más densa niebla, ten tus sueños en el horizonte. Ellos te guiarán en tu camino. 3. Vivir conscientes que, en la senda del éxito, el trabajo y los sueños son compañeros inseparables. Dado que los sueños sin trabajo son solamente quimeras, y el trabajo sin sueños una horrible condena. Y a propósito de sueños olvidados, ¿dónde están los tuyos, los míos? Allá, en el ático del alma, en el mágico rincón donde duendes y hadas todavía hacen de las suyas. Subamos, pues, mentalmente hacia lo alto, y abriendo el cofre de los recuerdos, hurguemos entre cosas cubiertas de tiempo y olvido, hasta dar con aquel objeto cuyo perfume de ilusión parece permanecer intacto. La ilusión de escuchar acaso a la puerta el llamado del ángel del amor. Aquel especial ser cuya tardanza hizo creer al corazón que le era muy tarde ya. No sin antes darte gracias por tu gentil audiencia y en espera de tenerte con nosotros la próxima semana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Los colores de la oscuridad y Javier Alejandro. Te invitamos a volar en alas de la música, más allá de lo probable, de lo posible. Porque tú eres ese ser especial. Y así lo dice la banda Foreigner. Waiting for a girl like you. Thank you.